pedacito para que lo goces. Cuando voy con mi amorcito por el parque a pasear, yo le digo tantas cosas que la quiero y mucho más. Cuando voy con mi amorcito por el parque a pasear, me llevo la sombrillita por si sale fuerte el sol. Abre ya la sombrillita porque va a salir el sol y nosotros resguardados continuamos nuestro amor. Abre ya la sombrillita porque va a salir el sol y nosotros bien juntitos gritaremos nuestro amor. Cuando voy con mi amorcito por el parque a pasear, yo le digo tantas cosas que la quiero y mucho más. Cuando voy con mi amorcito por el parque a pasear, me llevo la sombrillita por si sale fuerte el sol. Abre ya la sombrillita porque va a salir el sol y nosotros resguardados continuamos nuestro amor. Abre ya la sombrillita porque va a salir el sol y nosotros bien juntitos gritaremos nuestro amor. ¡Venga! ¡Sí!